Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana, el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila, con estaciones transmitiendo este programa en Carolina del Norte, en San Francisco, en Odessa, en Texas, y también en México, en el estado de Sonora, en 6 estaciones, y en Sudamérica, en El Salvador. Top 20, número 2. Romantic Style in the World, en la monarquía, Master. Flexing, diga fusión. Para la niña más linda del planeta entero. Yo, listen up. Esta semana en el número uno del Top 20 de Monitor Latino está Juanes con su canción Me Enamora de la Vida, es un ratico, su nuevo disco, que acaba de llegar una lista de éxitos de Francia, que nos dice que este disco, La Vida es un Ratico de Juanes, es el número uno en ventas. Ese es el claro ejemplo de que no se necesita cantar en otro idioma para ser un artista internacional y hacer el llamado crossover. Él es Juanes, un artista del mundo, está en el número uno. Top 20, número uno.